En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este fresco miércoles 21 de marzo de 2018, ya en primavera, pero con temperaturas de invierno, aunque no quedan nada, dos días de frío, escasamente. Saludos, buenas tardes desde el 101.4. Te saludamos como siempre desde Teleelch en Radio Marca, la radio del deporte. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla. Y hacer lo propio desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha vuelto hoy a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso. Esta mañana entrenamiento en el estadio, esta tarde a las 5:30 en el anexo. El Club Deportivo Ebro y un campo muy pequeño y de césped sintético terminará de calibrar el efecto Pacheta. El técnico hoy ha cortado el Martínez Valero. Hoy ha estrechado el campo más grande de España para adaptarse a las dimensiones de uno de los campos más pequeños de la categoría, que mide 1.500 metros cuadrados menos que el Coliseo Blanquiverde. A pesar de este hándicap, técnico y jugadores tienen muy claro cómo jugar allí. No, creo que vamos con la idea muy clara de que seguir en esta línea de juego que tenemos y con nuestra identidad seguir igual, seguir teniendo el balón, nuestro que es nuestro fuerte y seguir dándole ritmo de juego, que es lo que venimos haciendo, trabajando igual, como si fuera otro campo e intentar que las cosas salgan de la mejor manera. Ese mensaje es el que más encandila y gusta a la afición blanquiverde, que el Elche quiere ser y será el Elche tanto dentro como fuera de casa, por muy pequeñas que sean las dimensiones o por muy césped artificial que sea el terreno de juego. Otra cosa es que luego pueda imponer ese estilo, pero si de salida tú ya quieres imponerlo, vas a tener muchas más opciones de conseguirlo que si preparas el partido en función del rival, del campo y, en definitiva, siendo más un equipo con mentalidad de escuadra pequeña, que no es el caso de Pacheta, y se nota en las declaraciones de los jugadores. A diferencia de los ex-entrenadores Mir y Josico, Pacheta sí ha diseñado un entrenamiento en esta superficie de césped artificial. Será el viernes por la mañana en las instalaciones del Clot, en la UMH. El central colombiano Neider, que es de los pocos jugadores que son la excepción de la regla y triunfa tras fichar en el difícil mercado invernal, refleja el sentir del vestuario tras la importante victoria contra el Cornellá. Pues sí, la verdad el vestuario está contento, pero con los pies en la tierra, sabiendo que debemos seguir trabajando porque viene lo mejor y lo más importante, o sea que con humildad y con trabajo. Yo creo que seguir es la clave para nosotros, seguir en esta buena dinámica y en este buen momento que estamos teniendo el día de hoy. Vamos, que no se lo creen, que no sacan pecho. En ese sentido, siguen el camino del maestro. Siguen el mensaje de Pacheta. Es el camino, pero no han hecho nada. Para ese encuentro, el técnico cuenta con 4 bajas seguras. Hasta ayer 5, pero ayer conocíamos que Ismael Bendik no viajó para concentrarse con la selección de Marruecos sub-23 por un proceso gripal. Hoy no ha entrenado, pero si se cura, podría ser de la partida y viajar. Ahora mismo el Elche tiene, o mejor dicho Pacheta, 18 jugadores preparados.

¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? Ya en Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén, con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos. Tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Hasta final de mes, descuento de 1 euro por lavado. Y con la tarjeta Fidelidad, descuentos permanentes. Autoservicio de lavandería y secado Santén, en Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos en el Estadio Martínez Valero, además a puerta abierta. Pacheta, lo primero que ha hecho es acortar las extraordinarias dimensiones del Martínez Valero, que pasa por ser el estadio más grande de España en cuanto a césped, a dimensiones del rectángulo de juego. Ya lo era en Primera División, donde ahí si te equiparas con los grandes, grandísimos, evidentemente todos tenemos la referencia del Barça o del Madrid, pues el Martínez Valero siempre fue el campo más grande y ni que decir tiene que en Segunda División B, pues es la madre de todos los campos o el padre de todos. Y claro, cuando te vas a enfrentar a un equipo que tiene un campo muy pequeñito, mide 100 por 60. El Martínez Valero mide 108 por 70. Si sacáis las cuentas, Martínez Valero tiene unos 7.500 y pico metros cuadrados y el campo de la Almazora, llamado también el Carmen, desde 2010, tiene 100 por 60, tiene 6.000 metros cuadrados. Es decir, las cuentas salen 1.500 metros cuadrados menos. ¿Sabéis cuántos son 1.500 metros cuadrados menos? Yo siempre digo lo mismo. Ahí se puede hacer dos o tres chalets, o seis o siete bungalows, con sus parcelitas. Y eso es mucho, porque siguen jugando los mismos jugadores, 11 contra 11. Pero en 1.500 metros cuadrados menos, el jugador acostumbrado a un campo grande parece que está enjaulado. Y es mucho más difícil exhibir tu juego. Es mucho más complicado. Si a ello unimos el hecho de que el Elche en este tipo de campos pues ha procurado ponerse a la altura de esos equipos, es muy difícil poder sacar tus armas. Ya sé que no es fácil en este tipo de campos ser un equipo asociativo, creativo, tiki-taka, pero si te pones a la altura del rival a jugar al el largo y al pelotazo, ellos están más acostumbrados a ese juego y sobre todo a esas dimensiones. Por tanto, me parece muy bien que Pacheta y que el Elche juegue a domicilio en este tipo de campos a lo que saben, a intentar tener el balón. Ya sabemos que los primeros minutos o la primera parte, mientras las fuerzas están intactas, es más complicado, porque siempre tienes encima dos o tres tíos, porque hay 1.500 metros cuadrados menos, porque además el balón bota más, es un bote más vivo, porque el césped artificial es un bote, hace que el balón bote más alto, más fuerte, más vigoroso. Si ahí unimos que el césped tampoco es que esté de maravilla, porque entrenan diariamente pues todos los equipos de la cantera, 20 equipos, pues está ya muy pisado y no tiene ya esa textura y la hierba está pues muy aplastada. Pero bueno, no van a ser excusa. Y yo tengo verdaderas ganas de ver al equipo de Pacheta para ver si acaba de consolidar ese efecto en un campo difícil, duro. Después del de Llagostera, que es el más pequeño de la categoría, está este. Por tanto, hay ganas de ver al Elche, al nuevo Elche de Pacheta, en este tipo de campos. No creo que se arrugue, va a querer seguir jugando a lo que sabe, otra cosa es que le salga. Para ese partido, el técnico yo creo que va a variar bien poco su equipo. Y nos atreveríamos, y esto ya es muy bueno, siempre lo hemos dicho, cuando empiezas a saberte un once de memoria, es que las cosas están saliendo bien. Es que no hay motivos para hacer cambios. Es que los futbolistas lo saben y aprietan. Y los que no juegan también aprietan para intentar cambiar la opinión al entrenador. Jugarían José Juan en portería. Con ese 4-1-4-1 estarían en defensa. Una defensa que ya todo el mundo empieza a conocer perfectamente, con Neider, Gonzalo Verdú, Manu y Tecchio. Por delante Manolín, Manuel Sánchez, Manu Sánchez. En el mediocampo Javi Flores y Provencio. Bandas Collantes e Iván Sánchez. Y arriba Benja. Es un equipo ya claramente que la gente empieza a saberse de memoria. Ahí puede haber un cambio cuando esté Josan, que es entre los tres extremos elegir a dos. Y a priori pocos más cambios. Luego están los revulsivos de siempre, que además le suelen salir francamente bien. Con la salida de Nino, con la salida de Johnny. Luego el último cambio ya puede variar un poco más. Pero está claro que tiene muy claro el perfil, el 11, aunque el técnico es de los que sobre todo está, ¿cómo diríamos?, muy centrado y concentrado en intentar tener a los otros, a los que menos juegan, motivados, porque sabe que le van a hacer falta. Y sabe que cualquiera de los que ahora no juegan pueden ser determinantes al final de liga o en un playoff, o ahora no participa Lolo Play, puede ser el que te consiga el gol del ascenso. Eso es así. Y los jugadores que no juegan tienen que saber que esto es así. No vale ahora desmotivarse porque no juego. Este ya es el tercer entrenador, no vale desmotivarse. No digo que esté pasando, ni mucho menos. Viendo a los jugadores entrenar, si algo importante tiene ahora mismo este equipo es que está todo el mundo enchufado. Y eso es lo difícil cuando estás apostando siempre por un mismo once. Bueno, pues para el partido del domingo, cuatro bajas seguras. Sorikawa, que está con la selección de Guinea, Iván Zotko con la de Ucrania sub-21, Josan no está totalmente descartado, pero yo lo daría por descartado, con esa lesión en el aductor, y Corozo, que ya es uno más, pero que necesitará varias semanas para intentar competir de tú a tú con Tecchio, pues que está, que se sale toda la temporada. A esos cuatro habrá que esperar a la evolución del proceso gripal de Ismaël Bentic, que se ha perdido la convocatoria con la selección marroquí sub-23 por este fuerte proceso gripal. Es decir, que a día de hoy tiene 18 justos, incluido Primi, que sería su primera convocatoria si finalmente el técnico pues cuenta con los 18 que tiene a día de hoy. Visto que la única novedad podría ser incluir a Ismaël Bentic. Ojo también con la fiebre amarilla, Javi Flores, Iván Sánchez y Johnny, que llevan 4. Y bueno, pues el partido el domingo a las 12 en el Estadio Municipal La Almazora. Desde las 11:30 te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Aragón TV lo va a dar para esa comunidad y en principio se podría ver por redes sociales y presumiblemente también por la web del Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues el técnico que va a preparar ese entrenamiento el próximo viernes a las 9:30 en ese campo de la UMH donde se juega Liga Local. Y donde, bueno, pues puede intentar que el futbolista, en un entrenamiento no demasiado largo para que el futbolista no se cargue, pero sí lo suficientemente importante como para que se familiarice con el bote del balón. Algo, bote del balón, el golpeo, la pisada. Algo que, por ejemplo, los dos anteriores entrenadores se les criticó en su momento el que no lo hicieran y argumentaban ambos, sobre todo Vicente Mir, que él entendía que por entrenar un día antes o dos días antes no iban a mejorar nada y sí podía empeorar el capítulo físico por aquello de que el césped artificial carga más que el césped natural. Bueno, pues para ese partido el equipo llega en el mejor momento de autoconfianza de la temporada tras la importantísima victoria frente al Cornellá y sobre todo cómo se consiguió la victoria. Una cosa es el resultado final y otro el camino, el trayecto andado para conseguir esa victoria. Y la verdad es que en todos los foros que he escuchado y en todo el entorno blanquiverde, raro es el que no piensa, un servidor no solo lo piensa, sino que lo dijo en la retransmisión, de que fue, globalmente hablando, el partido más completo de la temporada, con la primera parte más brillante y luego sabiendo cómo jugar el segundo tiempo, sin dar opción a un rival que venía en plena forma. Y esa confianza de no dejarle tirar ni una vez a puerta entre los tres palos y generar 14 o 15 ocasiones de gol habiendo ganado 3-0 al cuarto clasificado, pues le ha otorgado al equipo una confianza importantísima en esta recta final donde se ve al Elche pues posiblemente junto con el Badalona que lleva 7 victorias consecutivas y el Lleida que tampoco cede, los tres equipos que llegan más en forma. al menos a día de hoy. ¿Cómo está el vestuario tras esta victoria? Se lo preguntamos a Neider Lozano. Pues sí, la verdad el vestuario está contento, pero con los pies en la tierra, sabiendo que debemos seguir trabajando porque viene lo mejor y lo más importante. O sea que con humildad y con trabajo, yo creo que seguir es la clave para nosotros seguir en esta buena dinámica y en este buen momento que estamos teniendo a día de hoy. Por cierto que el Club Deportivo Ebro es un equipo que lleva 39 puntos, está relativamente lejos del descenso. El descenso está en 32, es decir, que tiene 7 puntos de colchón, pero también está lejos del playoff. Está a 9. O sea, digamos que está casi casi en tierra de nadie. A 9 del playoff, del cuarto clasificado, y a 7 del descenso. Eso podríamos llevarnos a pensar, o podría llevarnos a pensar de que, pues como que la motivación no está muy allá. Nos equivocaríamos gravemente. Un Club Deportivo Ebro, que es un equipo al que le cuesta mucho hacer goles, solo ha marcado 24, tampoco le hacen demasiados, ha recibido 28, y en casa tiene estos guarismos. Ha ganado 5 partidos, ha perdido 3 y ha empatado 7. Es un equipo que empata muchos partidos. En el global ha empatado 12 partidos de 30. El resto, 9 victorias, 9 derrotas. Un Neider Lozano que reconoce que se está sintiendo muy bien en esta nueva aventura en el Elche. Muy bien, muy bien. Me siento muy bien. Estoy trabajando cada día más para dar mi mejor versión cada partido, cada domingo, cada entrenamiento. Y la verdad que con mis compañeros Verdú me encuentro bien y me está ayudando a mejorar día a día. Y aprovechando los momentos. Sí, creo que estamos trabajando con humildad y con ganas para cada domingo hacer las cosas bien y sumar 3 puntos, que es lo que pensamos día a día, partido a partido, ¿sabes? Una pregunta que hasta hace 2-3 semanas, hasta la llegada de Pacheta, ya prácticamente habíamos desterrado. En todos los círculos, en todos los ámbitos, en todo el entorno, bares, cafeterías incluidos. Lo de alcanzar el Mallorca si era posible. Si esto lo hubiéramos preguntado hace 3 semanas, nos hubieran dicho, va, dejaros ya de chorradas. Eso es ciencia ficción. El Mallorca llegó hace un mes a estar a 14 puntos del Elche. Ahora está a 8. Para mí sigue siendo mucha distancia porque quedan 8 partidos. Pero las sensaciones que transmite uno y que transmite otro hace que esta pregunta ya empiece a tener más sentido. Y hasta algún futbolista, caso de Collantes, cuando finalizó el partido el otro día decía, es que tenemos ilusión de alcanzar la primera plaza. A mí me encanta que lo digan, porque eso significa que se lo creen. Otra cosa es que lo consigan. Difícil, muy difícil. 80% que no. Pero si crees en ello, tienes dos posibilidades. Una, conseguirlo, y otra que no. Si no crees en ello, solo tienes una posibilidad. No lo vas a conseguir, seguro. Lo que le digas a tu mente es lo que tu mente te va a hacer. En este caso, importante que el futbolista y que el entorno empiece a pensar que hay posibilidades de alcanzar al líder. Se lo preguntábamos a Neider. Trabajaremos pensando en el partido que tenemos por delante, que es el de Ebro, y bueno, buscar los 3 puntos, que es lo que está en nuestras cabezas, y ya se verá. Y ya se verá. Y como no se mojaba, se le insistía. Pero, ¿lo ve posible? Bueno, todo es posible en el fútbol, pero bueno, nosotros trabajamos y pensamos ahora en sumar de a 3. Ya se verán después los resultados, donde si podemos o no, si hay opciones de alcanzarlos o no. Por ejemplo, voy a rescatar el corte de Collantes una vez finalizado el partido, que él sí tenía, demostraba ilusión por agarrar todavía esa primera plaza. Bien, nos da bastante confianza, ¿no? Llevamos una racha ahora últimamente bastante buena. El otro día en Alcoy también hicimos buen partido. Quizá la segunda parte un poco de bajón, que también, bueno, pues es normal porque ellos en su campo también jugaban bien. Pero bueno, que al final lo importante es llegar ahora a los últimos partidos en gran estado de forma, que yo creo que estamos ahora. Y bueno, estamos a 8 puntos del primero, todavía son puntos, pero bueno, tenemos las ganas y la ilusión de luchar hasta el final por el primer puesto. Tenemos las ganas y la ilusión de luchar hasta el final por el primer puesto. Y reconoce que 8 puntos son puntos, pero ya no es imposible. Claro, es que imposible no hay nada. Hemos visto cosas peores. ¿por qué no puede ser? Todo va a depender, está claro, del Elche, de que siga ganando. Si sigue ganando, habrá opciones. No te fijes en el Mallorca. Porque está claro una cosa, el mensaje de Pacheta cala y mucho en el vestuario. Yo creo que está claro que el mensaje del entrenador ha llegado a nosotros y cada uno de mis compañeros y yo hemos dado un paso adelante porque creemos que es el momento de la temporada que tenemos que sumar de tres y bueno, estamos haciendo las cosas bien y también es muy importante el acompañamiento de la afición que hemos tenido. Cada jugador hemos dado un paso al frente. Se han dado cuenta de que ya llega el momento de la verdad. Y ojo, porque la afición tiene un papelón. Es muy importante. Aquí un equipo, normalmente, quitando al Mallorca, no sé, al Hércules, a los equipos que puedan estar más acostumbrados a grandes estadios y grandes ambientes. El resto, cuando ven el Martínez Valero, no voy a decir que se asustan, pero se impresionan. Y cuando lo ven con público, se impresionan mucho más. Y no es lo mismo ver 5.000 que 10.000. Como no es lo mismo ver 10.000 que 15.000. La afición va a tener un papel muy importante en esta recta final, donde todavía no se ha conseguido absolutamente nada, y no te digo ya nada en el playoff. Neider. De 10. Y creo que nosotros con las sensaciones, con el trabajo, lo incentivamos a que sigan viniendo, ¿sabes? Sin necesidad de pedirlo, las sensaciones y el trabajo ha indicado que lo han incentivado para que vengan a acompañarnos y apoyarnos y hacer una familia. Entre aficiones y jugadores y todo, somos una piña, ¿sabes? Somos más fuertes y en nuestra casa formamos esto un fortín. Formamos un fortín, la afición de 10, decía Neider. Benja no la llama de 10, la llama espectacular. Sí, bueno, flipante, ¿no? Lo de la afición de este club, pues es que no se puede describir. Al final nosotros nos vemos muy apoyados. Normal que tengan ese punto de exigencia, que nosotros somos conscientes de ello, venimos a Elche y cuando firmas el contrato aquí sabes que bueno, estás en un club donde la categoría en la que vas a jugar a priori no le pertenece, pero bueno, intentaremos devolverla a donde se merece, por lo menos, y bueno, luchar juntos. Creo que cuando estamos juntos y unidos somos un equipo muy difícil de batir. Cuando estamos juntos y unidos, afición y equipo, somos muy difícil de batir. Puede sonar a frase hecha y a topicazo, pero es que es la verdad. Es que un futbolista no se motiva igual viendo a 2.000 que viendo a 10.000. Vamos, imagínate que no. Te pones tú a jugar en el partido de los amigos y como vengan las novias y los familiares ya te motivas. Imagínate ver a 7.000, 8.000 o 10.000 que vienen a animarte. Está claro que las comparaciones son las mismas porque hablo del ejemplo de un amateur o el ejemplo de un profesional que puede estar más acostumbrado. Yo, de verdad, no creo que ni Messi, que está acostumbradísimo a jugar partidos top, no creo que le dé igual jugar en Barcelona 20.000 que con 90.000. Eso tiene que meterte por vena una inyección impresionante de adrenalina. Nosotros pensamos que ya están acostumbrados y que salen y suena ahí la Champions y son de hielo y no les afecta y les da igual que hayan 80.000 o 90.000. Pero ¿cómo no les va? Les tiene que... Vamos, en un ambiente hostil no es lo mismo que en un ambiente donde te están llevando en volandas. Pues eso es así. Lógicamente a mucha menor escala. Y a jugadores de segunda B, del Saguntino, Llagostera, Formentera, Peña Deportiva, vienen a este campo. Y alucinan en colores. Y si encima lo ven con muchísimo público, pues todavía se impresionan más. Le preguntamos a Neider sobre Pacheta. Bueno, que tiene las cosas claras y que nos ha transmitido sus ideas. Y eso lo hemos sabido entender de la mejor manera y lo estamos plasmando sobre el campo, en cada entrenamiento y en cada partido. Sobre el campo que se van a encontrar el próximo domingo, yo recuerdo, antes de venir Pacheta, preguntábamos esto cuando íbamos a la Peña Deportiva y tal, y dices, es que es un campo difícil, habrá que adaptarse, tal. Ahora preguntan lo mismo, campo difícil, y mira qué responden. No creo que cambien las cosas. Seguiremos trabajando de cara al domingo, aunque cambie el campo, pero creo que las ideas están claras y si no está saliendo bien, ¿por qué cambiarlas, sabes? Sí, ole tus narices, claro que sí, pero ¿por qué vamos a cambiar? Somos el Elche. Y esa idea la ha contagiado Pacheta. ¿Esperaba que todo le saliese tan bien a nivel individual desde que fichó? No me lo esperaba, pero venía con la idea de trabajar y aprender día a día. Y el día que llegara mi oportunidad, aprovecharla. Y bueno, de momento, gracias a Dios, la estoy haciendo bien y estoy aportando mi granito de arena, como lo dije desde un principio. A eso vine y de momento estamos haciendo las cosas bien y seguir trabajando, seguir mejorando día a día. Muy humilde, muy creyente. Está claro que es un chico que nunca se lo va a creer, que nunca va a sacar pecho. Porque recordamos que el día de la presentación dijo que a lo mejor eso sí sonó a cómo se vende. Que se iba a dejar el alma por el Elche, que iba a pelear cada balón como el último, y eso se puede entender, pues eso, a frase hecha, a topicazo, pero está demostrando que sin dar ni una patada es una excelente defensa. No conozco otra forma de hacer las cosas, de conseguirla, del día a día, ¿sabes? Es mi ADN, así me identifico y así espero seguir siempre mejorando y mostrando esa hambre y esas ganas de mejorar y de conseguir las cosas con trabajo. Es la única forma que conozco de conseguir las cosas en la vida. ¿Qué le dicen los aficionados? Bueno, están contentos, ¿sabes? Pero bueno, no me creo eso y sigo trabajando día a día y sigo mejorando porque creo que puedo seguir mejorando. Estoy muy joven aún y nunca es tarde para mejorar. Esa es la clave, no creérselo. Hombre, interiormente está fenomenal creerse que eres el mejor. Porque aunque no lo seas, si crees que eres el mejor, al final puede serlo. Pero no exteriorizarlo. Y desde luego, Neider es un ejemplo para el resto de compañeros. Ya hay muchos en el Elche, por no decir la gran mayoría, pues que son como él. Pero da gusto escucharle hablar. Hace 2 años estaba en regional preferente, ni siquiera en tercera división. Muchos clubes no le abrieron la puerta. 2 años después, está siendo un indiscutible en un equipo como el Elche, que sí o sí tiene que luchar por ascender. ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Eso no lo sé. Yo trabajaré día a día y ya se verá dónde, con la ayuda de Dios, dónde estaré el día de mañana. Pero ahora mismo pienso aquí en el Elche, con trabajo y humildad y seguir mejorando y ya se verá. ¿Pero se ve jugando en segunda división o incluso llegando a primera? Hombre, yo siempre tengo esa ilusión de poder llegar el día de mañana a primera división incluso, ¿sabes? Pero para eso seguiré trabajando como lo estoy haciendo y seguiré aprendiendo y dando todo de mí. Se le decía que su fichaje ha sido un acierto, que no es lo habitual en el mercado invernal. Pero creo que es el equipo que está defendiendo, que está corriendo. Ahora sí. Pues me siento muy contento de estar respondiendo de esta manera y con ganas de seguir igual, de no bajarle en ningún momento y no confiarme, porque como sabes, aquí hay una plantilla muy competitiva y hay amigos y compañeros que están con las mismas condiciones, con las mismas ganas que yo de tener esas oportunidades que estoy teniendo. O sea, que seguiré trabajando y bien. Y con respecto a lo de mi fichaje, sí que sabía en diciembre un poco que me están siguiendo y tal, pero bueno, seguí trabajando y gracias a Dios se dio esa oportunidad de venir a este club. Insisto que los fichajes del mercado invernal hoy por hoy, si normalmente se suele decir que de todos los que hagas, con que salga uno bueno, ya date con un canto en los dientes. Hoy por hoy, fijaos que Neider es indiscutible, Manu titular, el lateral izquierdo, Josan, cuando no se lesiona, titular, Johnny fue titularísimo con Josico y ahora, bueno, pues la llegada de Pacheta lo ha relegado a un segundo plano, pero suele ser el segundo cambio tras Nino, y el único que no está jugando, tuvo mala suerte, primero de lesionarse y luego del que le ficharon a Neider, es Iván Zotko, que también creo que es otro buen futbolista. O sea que no es lo habitual acertar en un 80% de los fichajes en el mercado invernal. O sea que en ese sentido habrá que darle al César lo que es del César, y en este sentido el director deportivo pues ha tenido un acierto importante en esa, porque claro, te pones a comparar y dices, vamos a comparar, venga, Neider o Golobar. ¿Hace falta decir algo? Vale. ¿Peris o Manu? Pues hombre, Peris jugó tan poco que no sabemos en realidad qué jugador era. Y Manu está demostrando que tiene ahí un hueco. Luego en el centro del campo es cierto que Diego Benito se marchó, pero es un futbolista que yo no nunca lo hubiera dejado marchar. Pero vamos, que todo lo que ha ido viniendo pues ha superado o ha mejorado lo que había. y no es lo habitual en el mercado invernal. Bueno, antes de marcharnos, destacar también que ayer Footcoach 10 Formación, empresa colaboradora del Elche Club de Fútbol y también de esta casa, entregó los títulos nivel 3 de entrenador a los alumnos que han superado satisfactoriamente el curso académico y que ya se han convertido en técnicos habilitados para entrenar en cualquier categoría del fútbol español. Estuvieron acompañados además de por Javier de Lucas, el director general de Footcoach 10, junto con su hermano Pablo de Lucas, exjugador del Elche. Pues estuvieron el presidente del Elche, Diego García, el entrenador Pacheta, que fueron los encargados de dar los diplomas uno a uno a los nuevos entrenadores. Recordemos que, por ejemplo, uno de los profesores es el ex técnico del Elche, Vicente Parras, y actual técnico del Ontinyent, también Adolfo Sotovillena, otro de los profesores, ex jugador del Elche Club de Fútbol y ex capitán. Salen muy buenos entrenadores de Footcoach 10, como también muy buenos directores deportivos, scouting, entrenadores de porteros. Bueno, es la ventaja de ser muy bueno. Pues enhorabuena a todos los nuevos entrenadores y a Footcoach 10 por formarlos. Antes de marcharnos, recuerda que en Come y Caña, bar de tapas y restaurante, tienes todos los días menú por 9,90 euros con cocina casera, guisos, arroces y pasta. Come y Caña, bar de tapas y restaurante, tienes la tapa y la caña por tan solo 2 euros. Está en Pedro Ibarra 3, aquí en Elche, frente a la Peña Madridista. Mañana más y seguramente mejor. Buenas tardes. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera. Pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Bienvenidos a la antigua civilización de Egipto. Acompañadme a descubrir las pirámides, las esfinges, los secretos de Luxor y Abu Simbel. Vamos a desenterrar los restos de un yacimiento, a escribir jeroglíficos y a conseguir nuestro diploma de arqueólogo. Del 14 de marzo al 14 de abril nos adentraremos en la gran aventura del secreto del faraón para niños en el centro comercial Al Jub. Una aventura al estilo Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.